Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Hoy a las 18 horas se presentará el grupo Yaviraj en la iglesia de San Pedro de Conocoto. También a las 18 horas se efectuará el conversatorio Golpes Mediáticos, el caso de Brasil. El conversatorio Efectos Psicosociales del Terremoto en Ecuador se efectuará el 13 de mayo a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. La obra de teatro Cuando Acabe la Escena, interpretada por Juana Guarderas y Marisa de la Albuja, se presentará el 13 de mayo. En el ámbito internacional, la 18ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura se llevará a cabo el 19-20 de mayo en Cartagena de Indias. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El pianista ecuatoriano Jonathan Floril, radicado en Viena, Austria, ofrece el día de hoy el concierto para recaudar fondos a favor de las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. El concierto es presentado por la Embajada de Ecuador en Viena y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional. El recital de piano se realizará en el Palacio Deutschmeister en Viena, con aforo para 400 personas. Los fondos serán recaudados por la misión permanente de Ecuador en Viena. Floril interpretará los estudios Opus 10, Opus 25 del compositor Frédéric Chopin, además de varias canciones ecuatorianas de su álbum Música Ecuatoriana al estilo clásico, actualmente disponible en las tiendas de iTunes y Amazon. El concertista ecuatoriano recibió a sus 16 años una beca completa para estudiar en Nueva York y culminó sus estudios superiores en Manhattan School of Music. Hoy a las 18 horas se presentará el grupo Yaviraj en la iglesia de San Pedro de Conocoto en Quito. La agrupación interpretará temas como Cholito, Pantalón Blanco, La Flor de la Canela, Despedida, Sendas Distintas, entre otros valses, pasillos y albazos que forman parte de la riqueza musical de Ecuador y Perú. Dos países hermanos cuya cultura sonora es invaluable. El grupo es un cuarteto, se presenta permanentemente en varios escenarios de la capital y el país y pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Ciespal realizará un taller sobre producción digital los días 25 y 26 de mayo, según nos cuenta Patricia Robalino. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CISPAL, invita a quienes estén interesados en participar del taller Producción y Edición Digital para Radio, cuyo propósito es lograr que los participantes elaboren productos comunicativos de alta calidad sonora a través del manejo de herramientas básicas de audio. El evento se realizará del 25 al 26 de mayo de 9 a 17 horas y estará a cargo del productor ecuatoriano Byron Garzón. El taller además está dirigido a productores de radio, comunicadores que cuentan con nociones básicas de grabación y edición de formatos radiofónicos, estudiantes universitarios interesados en reforzar sus conocimientos en el tema. Pero conozcamos más sobre el contenido con el instructor Byron Garzón. Los contenidos principales, más bien, del taller es el manejo de algunos programas. Pero esencialmente es cuando ya tenemos la herramienta de trabajo, cualquiera que sea, ¿qué ponemos? ¿No? Entonces vamos a enfocar los contenidos para poder editar desde los imaginarios. Es una edición radiofónica desde los imaginarios colectivos. O sea, por ejemplo, si es que tenemos un producto radiofónico, un microclip, una cuña, ¿qué música ponemos? ¿No? Entonces, ahí recurrimos a los imaginarios colectivos para poner los insumos del producto radiofónico. ¿Para quiénes está dirigido este taller? Para técnicos de sonido, productores de radio y productores independientes. Bueno, la idea es terminar haciendo un colectivo de producción radiofónica. Es decir, todos los participantes tienen la oportunidad de que sus producciones salgan en diferentes medios. En CISPAL tenemos el departamento de televisión, el departamento de radio, que tenemos la radio de Chasqui con los 5 canales diferentes, pero también lo que queremos hacer es que esos productos radiofónicos aporten también a las diferentes radios. Es decir, hacer insumos, por ejemplo, de interculturalidad, de música ecuatoriana, todo lo que nos pide la Ley Orgánica de Comunicación para las radios. Durante este taller se revisarán además los programas para edición de productos radiales y se analizarán las nuevas tendencias radiofónicas. Los interesados pueden inscribirse en www.ciespal.org o, si requieren mayor información, comunicarse a los teléfonos 256-7966 o 250-6132, extensiones 139 o 153. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Hoy a las 18 horas se efectuará el conversatorio Golpes Mediáticos, el caso de Brasil, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en Quito. Se analizará el papel de los medios de comunicación en conveniencia con intereses económicos dominantes y apoyados por sectores judiciales y del sistema de seguridad del Estado brasileño, que pareciera poner en peligro la propia democracia y poner en primera plana la actualidad de los golpes mediáticos en el marco del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión en Latinoamérica. Participarán los especialistas en comunicación internacional Francisco Sierra de España, Daniela Garrosini de Brasil y Osvaldo León de Ecuador. El conversatorio Efectos Psicosociales del Terremoto en Ecuador se efectuará el 13 de mayo a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. El terremoto que se produjo en el país el 16 de abril pasado generó un gran impacto con pérdidas humanas y materiales, especialmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. En ese contexto, este conversatorio busca reflexionar de manera crítica respecto de la labor que puede desarrollar la psicología en escenarios de desastre. En primer lugar, se fundamenta la realización de un acompañamiento psicosocial y cultural más que clínico, y en segundo lugar se discute la necesidad de revisar el rol de los psicólogos en el apoyo a víctimas en contextos de desastres naturales. Este 12 de mayo a las 20 horas se presentará la cantante ecuatoriana Jessica Uriales La Negra en el Café Libro en Quito. La artista interpretará música romántica, pop latino, valses, boleros, tex-mex, folclore latinoamericano y música nacional con arreglos modernos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El libro Semilla de Abril se presentará en el aula Benjamín Carrión, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Semilla de Abril, obra publicada por la Universidad Técnica de Cotopaxi, será presentado este jueves 12 de mayo a partir de las 19 horas. Francisco Ulloa, autor del libro y docente universitario, nos comenta al respecto. Un trabajo que ha llevado varios años en la búsqueda del líder estudiantil, del ser humano, del agitador político, de aquel joven que en 33 años marcó la historia del movimiento estudiantil universitario en el Ecuador. Es por eso que, pese a los años que han transcurrido, es un símbolo para la juventud de rebeldía. Y es en ese marco que hemos querido hacer una biografía que vaya al encuentro de lo que significan los líderes populares, devenidos también en héroes populares, pero que lastimosamente no se conoce a profundidad su pensamiento, sus ejecutorias, sus raíces, sus identidades, y también, ¿por qué no?, ese lado humano que se requiere de conocer de estos personajes que marcaron una época y aún después de muertos siguen marcando una época pese al desconocimiento. Yo creo que a través de este libro lo que buscamos fundamentalmente es hacer una especie de llamado, un grito a la memoria colectiva, con el objeto de que no nos quedemos en la epidermis, en el tratamiento de lo que significan líderes que han calado hondo en sectores populares y que de una o de otra manera fueron generando transformaciones en el quehacer universitario. Recordemos que se creó la Universidad Popular a través de Milton Reyes, que fueron los gestores o iniciadores de procesos de redistribución de tierras, empezando por las tierras que no utilizaba la propia Universidad Central en la provincia de Cotopaxi. Más adelante, el autor señaló que la obra Semilla de Abril contiene documentos que sustentan la investigación biográfica de Milton Reyes, expresidente de la FEUE y asesinado en el año 1970. Escuchemos lo que manifestó. Milton Reyes participó 3 días antes de su muerte en una manifestación por el alto costo de la vida en contra del gobierno de Velasco Ibarra. La clásica represión que se da a las manifestaciones estudiantiles hizo que se genere una persecución, y en esa persecución fue secuestrado Milton Reyes por agentes de seguridad entre la CIA y personal de seguridad del Estado, y desapareció. Fue encontrado a los 3 días de desaparecido, abandonado su cadáver en una quebrada del centro de Quito, y a partir de allí se tejió toda una historia muy poco creíble y que documentadamente la demostramos, de que supuestamente Milton Reyes se había caído y solo era un accidente el que había ocurrido, cuando en realidad en el cadáver se encontraron inclusive las laceraciones producto de la tortura a la que fue sometido durante 2 días. El objetivo de este libro, según el autor, es aportar al conocimiento pleno de Milton Reyes, para lo cual realizó entrevistas a gente que lo conoció, recabando datos y recuerdos valiosos de este símbolo de la juventud universitaria ecuatoriana. Semillas de Abril será presentado hoy a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra de teatro Cuando acabe la escena, interpretada por Juana Guarderas y Marisabel Albuja, se presentará el 13 de mayo próximo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la pieza se muestra la historia de la mezzosoprana María, una mujer sacrificada por el canto, y de Mali Brand, una actriz impetuosa. Ellas iniciarán un diálogo cuya conclusión puede ser un cambio de mirada sobre el arte, la salvación de la muerte, su abandono o su aceptación. Al final, ambas concluirán que María debe morir en el escenario realizando su mejor interpretación. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Francisco Ulloa Enríquez. Él es arquitecto, magíster de planificación y administración educativa, es doctor honoris causa en ciencias, artes y letras, otorgado por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Él va a presentar un libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 12 de mayo, el libro biográfico del líder estudiantil Milton Reyes. Bienvenido, arquitecto, qué gusto contar con su presencia, para que nos comente un poco sobre el contenido de este gran texto. Mire, hemos logrado compendiar en 423 páginas de formato grande un trabajo que ha llevado varios años en la búsqueda de el líder estudiantil, del ser humano, del agitador político, de aquel joven que en 33 años marcó la historia del movimiento estudiantil universitario en el Ecuador. Es por eso que, pese a los años que han transcurrido, es un símbolo para la juventud de rebeldía. Y es en ese marco que hemos querido hacer una biografía que vaya al encuentro de lo que significan los líderes populares, devenidos también en héroes populares, pero que lastimosamente no se conoce a profundidad su pensamiento, sus ejecutorias, sus raíces, sus identidades, y también, ¿por qué no?, es el lado humano que se requiere de conocer de estos personajes que marcaron una época y aún después de muertos siguen marcando una época pese al desconocimiento. Yo creo que a través de este libro lo que buscamos fundamentalmente es hacer una especie de llamado, un grito a la memoria colectiva, con el objeto de que no nos quedemos en la epidermis, en el tratamiento de lo que significan líderes que han calado hondo en sectores populares y que de una o de otra manera fueron generando transformaciones en el quehacer universitario. Recordemos que se creó la Universidad Popular a través de Milton Reyes, que fueron los gestores o iniciadores de procesos de redistribución de tierras, empezando por las tierras que no utilizaba la propia Universidad Central en la provincia de Cotopaxi, que organizó a sectores tan humildes como la de los Lustrabotas, solo por comentar algunos de los elementos que enmarcan esto. Pero también está el gran debate político que se genera tanto en esos años y que lastimosamente sigue quedándose con una especie de amargo sabor de boca, porque Milton Reyes pasa a engrosar la lista de los asesinatos políticos que se han cometido en el Ecuador a lo largo de los años. Y que nunca se llega a saber nada. Asesinatos que han marcado la vida de la República. Empecemos por mencionar, por ejemplo, a Antonio José de Sucre, que en 1830 fue asesinado por intereses políticos de lo que estamos a puestas de, no sé si conmemorar, celebrar o simplemente olvidarnos, como ocurre en nuestro país, que es el nacimiento de la República, que precisamente es el 13 de mayo de 1830, un día después del lanzamiento de este libro, pero que nadie se acuerda de ese 13 de mayo ni qué ocurrió siquiera ese 13 de mayo. Y ahí, en ese año de 1830, se produjo el asesinato de Sucre y, por tanto, empezamos a nacer como Ecuador sin piel. En el caso de Milton Reyes, ha ocurrido algo parecido, como que aparece mucho en las banderas, en la consigna, pero nos olvidamos un poco de ir más allá, de ir a buscar el pensamiento, la acción de Milton Reyes en múltiples facetas, inclusive después de muerto, cuando motivó que trovadores, poetas y demás hagan canciones de carácter social que han calado muy hondo y que toda una generación hoy las tararea, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar de lo que ya se sabía, arquitecto? Encontrar documentos de primera fuente, cartas de Milton Reyes a las que he tenido acceso, cartas tanto a sus compañeros, a sus camaradas, como las cartas o los epistolarios familiares muy íntimos para su madre, para sus hermanos. ¿Eso estaba guardado, arquitecto? Eso lo logré compilarlo a partir de la búsqueda en muchas fuentes, entre sus hermanos, entre sus amigos y demás. Están los debates que se dieron tanto en el Senado como en el Congreso en esa época en torno al tema de Milton Reyes. Está una gran compilación hemerográfica de todo lo que se publicó en los medios nacionales en torno a la muerte y cómo queda evidenciado precisamente que sectores especialmente conservadores buscaron que convencer a la ciudadanía que lo de Milton Reyes fue un accidente, cuando en realidad inclusive los diagnósticos forenses y demás explican pues que eso fue un asesinato. Arquitecto, haciendo una especie de síntesis y para recordar a nuestra audiencia, ¿en qué circunstancias muere Milton Reyes? Milton Reyes participó 3 días antes de su muerte en una manifestación por el alto costo de la vida en contra del gobierno de Velasco Ibarra. La clásica represión que se da a las manifestaciones estudiantiles hizo que se genere una persecución, y en esa persecución fue secuestrado Milton Reyes por agentes de seguridad entre la CIA y personal de seguridad del Estado, y desapareció. Fue encontrado a los 3 días de desaparecido abandonado su cadáver en una quebrada del centro de Quito, y a partir de allí se tejió toda una historia muy poco creíble, y que documentadamente la demostramos, de que supuestamente Milton Reyes se había caído y solo era un accidente el que había ocurrido, cuando en realidad en el cadáver se encontraron inclusive las laceraciones producto de la tortura a la que fue sometido durante 2 días. ¿Cómo estructura usted este documento, este libro, Semilla de Abril? Porque, revisando a breves rasgos, hay cartas, hay fotografías, hay textos de prensa, de toda la prensa nacional, sobre Milton Reyes. ¿Cómo lo estructura usted, arquitecto? Bueno, le diré que entre las cosas que me generaron dificultad era precisamente qué dejar por fuera y qué ubicar como principal. En más de una ocasión estuve tentado de dejar esta iniciativa de hacer una biografía, que no es una tarea tan fácil. Sin embargo, el trabajo lo he estructurado a partir de hacer un perfil de Milton de manera general como ser humano. He trazado su historia de vida de manera cronológica, luego he ubicado a Milton dentro de lo que significó la dirigencia estudiantil secundaria, para avanzar luego a la parte del guerrillero del Toachi, recordemos que fue parte de esa historia, sus estudios universitarios, muchos desconocen que inició estudiando arquitectura y luego fue a derecho. El dirigente universitario como tal, cómo se forja, cómo se va ubicando. En el libro también ubico un contexto sociocultural y político de la época, porque los personajes no están al margen de lo que significa la realidad social, hay que ubicar esa realidad social. También hay una cronología muy breve del movimiento estudiantil ecuatoriano, y luego vamos a lo que significa la insurgencia de este movimiento estudiantil cuando pasa de las reivindicaciones meramente estudiantiles a lo que significan las reivindicaciones sociales del pueblo, para avanzar en ese entendimiento a lo que significó y la trascendencia que tuvo no solo el asesinato de Milton Reyes, sino toda esta situación que se produjo en torno a la muerte del propio Milton Reyes. Eso viene complementado con documentos de primera fuente, en donde vemos cómo se forja a partir de la muerte el héroe popular, el epistolario del propio Milton, de lo que se ha podido recabar. He logrado compendiar todas las canciones, poesías que diferentes autores, inclusive de diferente ideología, han hecho como homenaje a Milton Reyes como tal. He ubicado 2 de muchas entrevistas que hice, una al hermano mayor de Milton Reyes, otra a un cercano dirigente y que estuvo el día en que falleció Milton Reyes o en que desapareció Milton Reyes. También he ubicado elementos muy cercanos como es la insurgencia de la canción social a raíz de la acción de Milton Reyes, que devino en lo que es la presencia de un grupo emblema de la canción social en Ecuador, como es Noviembre 15, que durante muchos años también se denominó como Grupo Milton Reyes, producto precisamente hasta de un cambio de conceptos en la cultura y demás. Entre otras cosas está todo eso, más anexos relacionados con una amplia extracción hemerográfica de lo que se escribió sobre la situación de Milton Reyes como dirigente asesinado. Yo creo que eso ha logrado de alguna manera, en estas 423 páginas, conseguir una visión bastante global del escenario que vivía el Ecuador, tanto de los años 60 como 70, que es cuando es asesinado Milton Reyes a los 33 años de edad. Arquitecto, usted menciona de que dejó algunos documentos fuera de esto. ¿Hay la posibilidad de que haya un segundo texto sobre Milton Reyes? ¿O con eso podemos decir que la historia está dicha? Miren, historia nunca se puede decir, esto es un trabajo terminado. Yo creo que este es un primer documento que debe servir para el análisis, debate. Habrá mucha gente que desde sus propias visiones digan que esto no es así. Hoy en la mañana que me entrevistaban en un canal de televisión me decían que no faltarán aquellos que digan que hacemos libros para los guerrilleros, para los tirapiedras, y aquellos que les disguste este tipo de cosas, pero también habrán a algunas otras personas que sí crean que todos estos líderes, bien o mal, generaron opinión, generaron acción e hicieron una serie de cosas. Por tanto, yo sí dejaría abierta la puerta para la posibilidad de hacer un documento con el pasar de los años, algunos documentos que puedan ser recopilados, un documento que sea o una segunda versión o un alcance a este primer documento. Queremos agradecer la presencia del arquitecto Francisco Ulloa Enríquez. Recuerden, este jueves 12 de mayo a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Semillas de Abril, biografía de Milton Reyes. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. La 18ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura se llevará a cabo el 19 y 20 de mayo próximos en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Participarán ministros y altos representantes de los 22 países que conforman el espacio iberoamericano. En el conversatorio se abordarán los siguientes temas: juventud, convivencia, cohesión y construcción de paz, formación, producción, gestión y derecho de la cultura, política pública para la formación, la juventud y el emprendimiento, y emprendimientos culturales. Asimismo, se buscará establecer acuerdos que le permitan a la región afrontar retos y desafíos en términos de cultura, cohesión social y convivencia armónica. Radio Francia Internacional conversó con Thierry Frémaux, el delegado general del festival de cine más importante del mundo, algunos días antes de la inauguración de la edición 69. Frémaux reconoce que lo más difícil de su trabajo es anunciar a los directores cuando sus películas no han sido seleccionadas y destaca el buen momento que pasa el cine latinoamericano. Escuchemos este informe. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera que organizar el festival de cine más importante del mundo? Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, dice sentirse tranquilo, mejor que antes del 14 de abril, cuando le tocó la ingrata misión de anunciar las películas en competencia, una cincuentena entre las casi 2.000 que postularon. Me siento bien y mucho mejor que la semana pasada. No por el anuncio, que por supuesto que es un momento muy intenso, que por la lástima que es de dejar tantas películas que amamos. Siempre un momento duro de llamar a la gente para decirle, gusta muy mucho esta película, pero no va a estar en la selección. Eso es un momento más difícil de mi trabajo. Cuando nos cuenta esto, los pasillos del edificio de 5 pisos que alberga el Festival de Cannes en París están llenos de cajas y de plástico. A principios de mayo, todos sus ocupantes se mudaron por un mes a la Costa Azul francesa, desde las secretarias pasando por el portero a los encargados de prensa y obviamente Thierry Frémaux, que entre caja y caja seguía viendo películas por si alguna podía incluirse en la selección. Se dice que en periodo de festival ve hasta 9 diarias. Quienes lo alaban y quienes lo critican destacan su eclecticismo a la hora de ver séptimo arte. Él puede apostar por el cine de autor, pero también nadie olvida que en una ocasión quiso proyectar Betty Bad Trip, la película sobre cuatro amigos que se van de farras interminables con Bradley Cooper. Y es que a Frémaux le gusta también que Cannes se llene de estrellas, y así lo destacó en la conferencia de prensa de presentación del festival. ¿Cuál es esa mezcla perfecta que hace el festival exitoso? La proporción exacta de entre el Hollywood y el resto del mundo, que es el cine de autor, es muy difícil de decir. Porque también una película que viene de Hollywood o que viene de Estados Unidos es, puede ser que es una película de autor. La película de Jeff Nichols, la película de Sean Penn, son películas de autores, son películas de directores, no son películas mainstream. Y también la película de Jodie Foster, que viene de un estudio Columbia, Sony Columbia, está más por el gran público, pero también hay un gesto, hay un acto de cine. ¿De qué hablas? No me importa si vos conoces a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta. En la selección oficial y en una cierta mirada, solo dos películas vienen de América Latina, pero luego en secciones paralelas como los documentales, cine de escuelas de cine o proyectos de películas, jóvenes cineastas de Colombia, Brasil y por primera vez de Venezuela y Costa Rica sacan la cara por el continente. El cine latinoamericano es un cine lleno de fuerza, de talentos, de generosidad. Es un momento muy, en los últimos 10, 15 años, es un momento muy, muy, muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, en los años 60, 70, era el cine de Europa del Este, que hoy casi desapareció, salvo Rumania. Y, pero ahora la Latinoamérica, desde Argentina hasta México, son países muy, muy, muy importantes por el cine mundial y por el Festival de Cannes. El Festival de Cannes abre esta noche con el actor Laurent Lafitte, protagonista de Les Petits Mouchoirs, bautizado en español como Pequeñas Mentiras sin Importancia, en el rol de maestro de ceremonia. El jurado, presidido por el australiano George Miller, director de Mad Max, es tan variopinto como en otros años, y se cuentan entre sus miembros la cantante Vanessa Paradis, la actriz Kirsten Dunst, Laszlo Nemes, el director húngaro, y el veterano actor de Hollywood, Donald Sutherland. La fiesta se abrirá por tercera vez con una película de Woody Allen, Café Society, protagonizado por la joven Kristen Stewart, la reina del festival, según Fremont. Managua. El cuarto Festival Internacional de Poesía en Managua, Rubén Darío, se llevará a cabo el 19 y 22 de mayo próximos en la capital nicaragüense. Participarán poetas provenientes de naciones de Centroamérica, así como Argelia, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, México, Colombia, Argentina. Se realizarán conferencias literarias, concursos y presentaciones de libros y revistas. La cita se celebra esta vez en el año del centenario del fallecimiento del padre del modernismo, el poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado un verdadero renovador de la poesía en lengua castellana. Los organizadores del encuentro señalaron que se prevé que este año y en el 2017 se realicen festivales similares a este en 5 ciudades de Estados Unidos. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rorino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto. Hasta pronto.